allá por los años 60 ya se veía que la única fórmula de poder seguir exhibiendo este tipo de material era Tenía una sala tener una propia. sala propia, exactamente. Tomaron una sala que era el antiguo Cataluña, que ahora después pasó a ser el Cosmos, que tuvimos la suerte de inaugurarla cuando es el golpe de Onganía. Ese mismo día. No, no, ese Bueno. mismo año, Ajá. o sea, es el año 66, en el cual como distribuidora nos secuestran una película en el Cine Libertador, nos prohíben darla, que Los Amores de Luna Rubia, una película checa, y por otro lado teníamos la inauguración del cine que tampoco mi papá se dijo, no, no vamos a inaugurar porque nos cierran al otro día. Claro. Pero se inaugura con otro tipo de material. Ajá. O sea, aportan distribuidores, un distribuidor que muchas veces pasaba el material nuestro, un circuito que ya no funciona, que eran los dueños del Ópera, que era el circuito Lococo, nos dio material como para un par de meses poder ver qué era lo que sucedía en la Argentina en esos momentos Claro. y seguir evolucionando. Bueno, ya a partir, o sea, cuando ya nos empiezan a sacar, tuvimos una película de mucho éxito que fue La tienda de la calle Mayor, una película que había ganado el Oscar en Estados Unidos y que era una película checa y que nos sacaron de los circuitos. Entonces la cruzamos a nuestra sala y a partir de ahí ya empezó a mantenerse con material nuestro hasta el cierre que fue allá en el año 87. Alex, cuando empieza la idea de la distribuidora con tu viejo, vos me decías que un poco la intención era mostrar cierta información, cierta parte de la realidad que no se mostraba, que lo que tenía que ver vinculado al avance del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Ahí en el 60, ¿cuál era la intención? Yo creo que se sigue mostrando, no, en el 60 ya cambia. Yo creo que esto, la idea es mostrar una realidad. O sea, así como se ocurre a ellos, a mi viejo y a la gente que lo acompaña en ese momento mostrar que habla del fascismo, yo creo que lo básico de todo esto es al público darle una oportunidad para que pueda ver otra cosa, que existe otra cosa. Eso es lo global. Eso es lo global. Y eso es lo que tratamos de mantener también en esta nueva etapa, con la reapertura del 97, que tuvo una repercusión impresionante, tratar de mostrar que hay otras alternativas, que la gente puede ir a ver otra cosa. O sea, sobre todo para un montón de gente joven que se tiene que ir educando en otra Argentina, que eso es lo que tratamos de buscar. La gente mayor que viene reafirma lo que ya pensaba y son seguidores, o sea, era el cliente anterior del Cosmos y es el que sigue siendo. Lo importante de todo esto es la incorporación de gente joven, que va a ser el futuro. O sea, en realidad nosotros lo que tenemos que apuntar siempre es a la gente universitaria y si vamos mucho más allá tendríamos que apuntar a los niños. O sea, porque los niños son los espectadores de futuro. Yo siempre digo, esta es una movida para crear espectadores a futuro. Y esos espectadores a futuro los creas teniendo una alternativa. O sea, no encasillándolo diciendo, vos tenés que vivir aquí adentro. Tenés que crear espacios, que no tienen que ser únicamente el nuestro, tendría que haber espacios en todos lados. Durante la época de la dictadura. Durante la época de la dictadura la gente asistía al cine. Mirá, en momentos, vos date cuenta que nosotros cerramos en el 87, estamos hablando de un gobierno democrático. Claro. Y vamos a decir, ¿por qué? Y porque era insostenible, porque no había Económicamente. material económicamente insostenible. Pero aparte porque la gente responde mucho mejor en épocas de grandes crisis o en épocas de represión. Porque la gente trata de evadir y trata de buscar un refugio, y se refugia en lo cultural, por suerte. Estamos hablando de una cantidad de gente limitada, Claro. que esperemos que en algún día se pueda ir ampliando, ¿no? Eso Para no sucede tratar. siempre. O sea, es una aspiración que uno tiene, pero punto. Pero lo que tratás de hacer es crear espacio. Entonces, en este momento, ¿qué estamos tratando de hacer? No solamente tener el espacio nuestro, sino salir con cierto material a distintos sitios. Porque que la mano jodida es jodida para todos. Yo no puedo esperar que un espectador del Tigre venga siempre a mi cine, porque eso demanda un esfuerzo excepcional. Sucede, pero ¿cuánto tiempo va a poder suceder mientras que la situación económica se sigue deteriorando? Entonces lo que tengo que hacer es buscar un medio, y eso lo hago como distribuidor, para que ciertas películas puedan acercarse al espectador. Entonces puedes llevar... Antes se produjo un efecto. La gente del interior venía a Buenos Aires de vacaciones y aprovechaba a ver las películas que no llegaban jamás al interior. Sí. De alguna forma hay que destrabar eso y decir, bueno, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos insertamos en circuitos comerciales? Que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo para poder llegar con esas películas a ese público? Para que ese público no tenga que pensar en el traslado. Claro, no tenga la dificultad del acceso. Entonces, bueno, todo eso es una labor que te lleva muchísimo tiempo. Tenés que convencer a la gente que tiene que pasar este tipo de películas. No es fácil, porque de los locos que quedan en el país que quieren pasar, son muy pocos. Y como que hay que romper también de que es solamente para los círculos culturales que tienen que darse este tipo de cosas. Por eso, para la cosa culta, la cosa, la cosa militar. ¿Qué pasaba hacía 4 años atrás? El documental estaba destinado a un pase en la universidad, en forma gratuita, en la casa de los amigos. Entonces yo meto una sala de videoproyección en la cual se empiezan a estrenar documentales comercialmente. Se empieza a utilizar lo que es el telecine. La Argentina no, comercialmente no existía. Entonces, bueno, a partir de ahí te das cuenta que hay propuestas que se pueden mostrar. Son muy interesantes. Entonces, llega un momento que vos decís, es más interesante el documental que la ficción. Tiene muchas más cosas que decir, muchas más cosas que mostrar. Y es un proceso que no solo se da en Argentina, se está dando en todas partes del mundo. Entonces, la gente encuentra en el documental lo que antes parecía para 4 o 5 iluminados, se va haciendo de mayor cantidad de público, va entrando en los circuitos comerciales, se dan cosas que antes eran impensadas. O sea que, por ejemplo, circuitos como Vilas incorpora un documental y se estrene. O sea, eso antes no lo podías creer. A mí me parece fantástico. Es un mito también, ¿no? El Cosmos. Yo creo tiene que como un lugar sí. así, medio mítico. Yo creo... El acorazado Potemkin. Claro, hay dos imágenes. Lo que pasa es que... tenemos la imagen de una cierta cantidad de público que significa muchísimo el cine. Cuando hicimos la reapertura, hubo cantidad de gente que se sacaba la boletería y lloraba. Entonces lloraba porque viene atado un montón de recuerdos. Claro, claro. Y la Argentina se pasó momentos terribles. Entonces se va formando un mito porque, bueno, la gente lo tiene al recuerdo, se lo transmitió a los hijos. Los hijos, como estaba cerrado, nosotros estuvimos cerrados 10 años, mucha oportunidad no tuvieron de conocer la historia, pero al hacerse la reapertura, vinieron. Muchas de esas películas se volvieron a poner en pantalla, cosa que no sucedía por 10 años, el tiempo que estuvo cerrado. Bueno, todo eso permitió que ese mito se fuese agrandando un poco más. Yo creo que más importante de ser un mito tiene que ser un punto de encuentro. Un punto de encuentro cultural. Punto. Y de ahí es más, bueno, que sirva como punto de referencia para que la gente pueda ver otro tipo de material, que tenga esa alternativa, y nada más que eso, que sepa que estamos y que puede venir a ver otro tipo de cosas. Y que sirva para que en otros sitios se pueda poder repitiendo este efecto y decir, bueno, también, y tenés este punto en Córdoba, y tenés este punto en Rosario, y en el sur del país. O sea, yo creo que es algo que le falta a la gente. Tener ese tipo de referencia, esa posibilidad de ver otra cosa. Claro. Pero bueno, en eso estamos trabajando. Yo qué sé, en lo personal estoy trabajando con una red, la formación de una red alternativa en todo el país. y una red alternativa también en lo que es Latinoamérica para la difusión de una cantidad de material que no se ve. Uh-huh. Un poco hicimos la introducción de esa red con la película brasilera que traje, que vos date cuenta que... A la izquierda del padre. A la izquierda del padre, yo no la estreno en mi sala, o sea, salgo por circuito comercial en dos salas, que me decían, pero estás loco, ¿por qué no la pones en tu sala? No, justamente ese es el motivo, o sea, yo quiero que la vea otro público, uh-huh. O sea, quiero ejercer una penetración en otros lugares y después la voy a pasar, y en mi sala va a venir el público que viene a mi sala y no tengo ningún problema y se va a mantener. Pero bueno, hay que jugar con ese tipo de cosas. Para mí sería un negocio fantástico, siempre digo, que todo lo que anda volando y que no lo quiere proyectar nadie venga a mi sala, se proyecta en mi sala. Entonces yo tendría un negocio como negocio brillante durante 2 o 3 años, se termina. Uh-huh. Entonces yo, como si fuese un negocio brillante, no tendría esto, tendría otra cosa, no sé... Siempre digo, el día que quiera ganar plata, me voy al casino. Claro. Voy a tener más posibilidades. yo creo que esto hay que ampliarlo. Es decir, bueno, ir luchando para que esto se vea, ir luchando para que esa alternativa se vaya ejerciendo sobre los más chicos. Uh-huh. O sea, que realmente tengamos gente que pueda tener una opción, que pueda decir, yo quiero hacer esto, quiero ver esto o quiero ver lo otro. Ahí, clarísimo. Luis, muchas gracias por haber venido. Te agradezco por haberte acercado a contar un poco de historia. Muy feliz cumpleaños. Gracias. Tanto de festejo. Bueno, y como venimos así haciendo con ustedes, así que te estamos regalando entradas para los oyentes, ¿no? Uh-huh. Desde hace un tiempito. Cualquiera que quiera llamar al 4864-0489 o 4866-1095, le regalamos unos pares de entradas para ir a ver A la izquierda del padre. El Cosmos, un cine. Aquí. 52 minutos. Ahí está atrasando Rolando. Una locutora, ¿cómo lo dice? Son las 11 horas 52 minutos. Así. A ver, otro locutor, ¿cómo lo dice? Son las 11 horas 52 minutos. ¿Con qué nos quedamos, Rosy? Son las 11 horas 51 minutos. Muy bien, señores, está con nosotros acá la señorita Sofía Moe, que se ha venido desde Las Pampas. ¡Bravo! Impresionante. Vino para el cumpleaños de la tribu, imágenes, señeras de la tribu están llegando en el día de hoy. Me hice 6.000 kilómetros para venir al cumpleaños de la tribu. Para que te pongan despertador. Totalmente, esto no puede ser. Y encima para que me reciban con este frío, loco, vengo de 35 grados. 35 grados se está haciendo en donde es Joao Pessoa. Joao Pessoa. Tu nuevo lugar de residencia, Sofía Moe. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo vino el viaje? Fue un viaje largo, un viaje complicado. Fue un viaje complicado. Esos viajes brasileños son complejos. Sí, ¿no? Sí. Y otro, es la lengua. De esos micros, ¿no? Sí, es la lengua, ¿viste? Bueno. Esa gente habla portugués y que no se puede esperar otra cosa que un viaje como el que tuve. No, se va degradando uno en esos colectivos, ¿no? A mí sí. Siempre me ocurre. Mira, no sé, yo te digo, transpiré tanto. Sí. Te cuento. Dale. Me subo un micro. Ajá. ¿En dónde? En San Pablo. Me subo un micro en San Pablo y medio que me extrañó porque el micro era blanco. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, pero a ver cuál es la empresa. Blanco. No había ningún nombre. A ver quién fabrica esta carrocería. Blanco. Cero nombre, todo blanco. Hasta el chofer, ¿no? El chofer era café con leche. Vamos. Perfecto. Todo blanco. Bueno, me subo a las 3 cuadras, se pincha la rueda. ¡Epa! Bueno, todo bien, se pinchó la rueda. ¿Cómo todo bien? Bueno, no, todo mal, pero ¿qué sé yo? Se pincha la rueda. Bueno, se pincha la rueda. Asientos. ¿Se acuerdan cuando los asientos de los micros de larga distancia eran de cuero? Sí. Bueno, estos eran de cuero. Perfecto. Emparchados. Vencidos. Así que 12 horas uh-huh. Traqueteando en esos asientos de cuero, muy lindos de cuero, pero vencidos. Al fin. O sea, siempre para atrás. Vos ibas así, siempre en posición de que ibas a dormir. Uh-huh. Bueno, a los 15 minutos de entrar en la ruta, micro para en un puesto de la policía de la ruta. Uh-huh. Bueno, micro para, chofer baja, conversa con policía de la ruta, uh-huh. Vuelve chofer y dice... En portugués, claro, yo voy a traducir así, para que se entienda. Dice, bueno, yo lamento mucho, los voy a tener que incomodar un minutito, los vamos a revisar porque me acaban de llamar, uh-huh. Para decirme que a este micro subió alguien armado. Vale. Momento de meditación, ¿eh? Momento crítico. Vos imaginate, yo me tomo ese colectivo blanco, todo blanco, hacia la frontera con Paraguay, triple frontera, lugar de terroristas, ¿sí? Y yo, Argentina, en cualquier persona, Argentina, cualquier cosa que sea de Argentina es sinónimo de crisis. Entonces yo, Argentina crítica, con apellido árabe. Claro. Yo dije... Al Paraguay. Al Paraguay. Yo dije, me encontraron. Uh-huh. Me buscaron y me encontraron. Llegó el momento. Bueno, entonces el chofer, no el policía de la ruta, sino el chofer revisa así nomás a todas las personas y dice, ah, no, era mentira. ¿Perdón? Así nomás. Era en joda. Era en joda. Entonces, yo digo así, más o menos fueron unos 20 minutos uh-huh. de sudor total. Y yo decía, no, pero ¿cómo? No, era mentira. ¿Cómo que nadie tiene un arma? O sea, revisame. Yo me desnudo acá, pero que se desnuden todos. Y hagamos algo copado. Claro, ¿no? Totalmente. Claro. El que está armado, qué calibre. Eso. ¿Eh? A ver, claro. Pues, aparte, fantástico, ¿no? Porque el tipo dice, acá hay alguien armado, ¿no? Como si vos vas a buscar a alguien que está armado, no le vas a decir, ¿no? Yo vengo a buscar a alguien que está armado. Claro, ¿no? Bueno, pero vos imaginate, gente inocente. Después el viaje continuó. Claro. No, en realidad no. Vos imaginate que vos vas pensando que en realidad sí hay alguien armado porque no revisaron nada. Claro. Entonces vos decís, no, yo no duermo, no viajo, no llego, me quiero bajar. Por favor. ¿Qué situaciones raras en ese país? Sí, bueno, y así todo el viaje fue mucho más largo, pero si me pongo a contar todo lo que me pasó en el viaje, no termino más. Uh-huh. Lo importante es que estoy aquí, sanita, enterita, para festejar los 13 años de la tribu. Ahí está. Muerta de frío. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué hago acá? ¿Te acostumbraste a cuántos grados de temperatura ahí en esa zona? Más o menos. A ver, el día que más frío hizo antes que yo me viniera... hizo 22 grados uh-huh. y yo ya estaba temblando. Pero el promedio del año es de 30 grados. Ajá, perfecto. Y en general desde que te levantás a las 5 de la mañana, que es cuando sale el sol, uh-huh. y no podés dormir más, a esa hora vos te despertás y hace unos 25, 26 grados. Y al mediodía, tipo así, mediodía o dos, hasta las 2 de la tarde, hace unos 36 grados, qué sé yo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, entonces acá en este momento tenemos, ¿no? Una persona que viene del Caribe, que está viviendo en el Caribe, que trabajó muchos años acá en la tribu, y tenemos un patagónico por otro lado, ¿no? Que se está incorporando acá en la tribu. Entonces, son dos ambientes, dos climas totalmente diferentes, dos miradas del mundo, dos lugares totalmente distintos. Vamos a hacer así una suerte. Sofía, te pido, por favor, si podemos hacer de alguna manera que el muchacho patagónico acá presente sí. pueda incorporar ciertas cuestiones así de la locución en la tribu. Ah, sí. A ver si podemos ir. A ver si podemos lograrlo. Porque si podemos lograrlo. También saquémosle el Iser, saquémosle la Patagonia rebelde esa que tiene adentro, toda esa cosa, vamos a darle un clima diferente. A ver, ¿qué podemos hacer? No, pero aparte es Patagonia enculturizado en Entre Ríos, así que es una cosa... más rara. Claro, más una rara, mezcla más rara. Medio extraña. Totalmente. Totalmente. Bueno, pero acá es Río de la Plata. A ver. Entonces, entonces lo primero, vos olvidate, porque en el Iser te dijeron que una cosa muy fea es el yeísmo, uh-huh. ¿no? Entonces vos olvidate, entonces tenés que decir calle. Calle, así como con CH de silencio mocoso. Calle. Sí. ¿Me sale bien? Sí. Calle. Ahora tenés que calle. Decir Yolanda. Yolanda. Pero aparte como si estuvieras charlando con la vecina de al lado. Hola, Yolanda. Así, Yolanda. Yolanda. Yolanda. Yolanda. Eso, calle, ay. Yolanda. Calle, Yolanda. Vengo de la calle, Yolanda. Vengo de la calle, Yolanda. Eso, así, pero más, así, medio chusma ahora. Vengo de la calle, Yolanda. Eso, vengo de la calle, Yolanda. ¿Y qué viste en la calle, Yolanda? Vos sos Yolanda ahora, dale. Pero si yo soy Yolanda, no vine de la calle yo. No, yo te digo. Solo, se metió a la tipa, la dejaron afuera. Yo te digo. Vos sos Yolanda y yo soy Sofía. ¿Está? Ah. Dale. Bueno, vengo de la calle, Yolanda. ¿Y qué viste en la calle, Yolanda? No, pero vamos, ahí suma, ahí suma. Ya no le salió. Pero, ya no le salió. A ver, vamos, por bueno, favor. Bueno, pará, estoy practicando. Es la primera vez que me pasa algo así en la vida. Dale, al aire, además. Ahí estamos. Ahí está. Vamos. Bueno, dale. Vengo de la calle, Yolanda. ¿Y qué viste en la calle, Yolanda? Ahí vi unos chicos con unas llaves horribles. ¿Había lluvia? Había lluvia, lluvia, lluvia, lluvia y mucho frío. Llovía, qué yeta, ¿no? El humor al mediodía. Bueno, te dejo, Yolanda, porque después voy a tener que volver a la calle y ahora me están llamando. Yo también ya me voy. Chao, linda. Bueno, a ver, otra cuestión. ¿Cómo sacar esta cosa así dura? Estructural. Ahí está, eso. ¿Cómo le modificamos eso a este muchacho? ¿Pero vos lo tocaste, el chico? Sí, pero no se deja. No se deja, ¿eh? No se deja, yo ando corriendo por el pasillo. Es por eso. No me gusta que me toque, sobre todo cuando leo, ¿vio? Es por eso. Usted se tiene que dejar tocar más. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno. Pero por cualquiera, sí, por un caballero. No, cualquiera. No es cualquiera. Perdón, por un caballero también. También. Usted se tiene que dejar tocar por cualquiera. Pues yo no estoy acostumbrado, es algo que usted. Fundamentalmente por la gente que conoce. La gente que conoce es de confianza. Acá, pero en la tribu. Acá todo es así. Todo. A mí me sorprenden algunas cosas. ¿El estado del tiempo? A ver cómo era. Ni me acuerdo. Ah, HTH. Hora, temperatura y humedad. Claro. Son las 12 del mediodía. La temperatura es de morirse de frío. Y la humedad, no sé, mucha. Ahí. La temperatura, ¿no? así se dice. Grados, 6 décimas. ¿La temperatura qué dijo? A ver. La temperatura, 28 grados. 6 décimas. 28 no hacen ahora. 28 grados 6 décimas. Ah, pero Rolando no, está bien. Está ya. Entonces eso, HTH. Pero y si no te sale, no importa, decirlo de otra manera. A ver, ¿cómo te salió? En realidad. No tengas miedo. ¿Hora, temperatura? ¿Hora, temperatura? Sí. 12 del mediodía. Sí. La temperatura, 16 grados, imagino. Y la humedad, 83%. Ahí está. ¿Viste que tiene esa cosa así como así? Sí, es un chico así. Y la humedad 83%. La temperatura. No sé. Está bien. Pero más o menos de a poco, ¿vio? Pero está bien. A Yolanda le gusta. A Yolanda le gustan los locutores así. Porque así como que se pone cachonda. Muy bien. Entonces lo dejamos así. Pero tan cachondo, che. No sé. Está lindo, como una. Ahora, 12. Muy bien, señores, entonces nos vamos a ir despidiendo de este video 33 del día de hoy. 12 horas, 12. No llegó Liliana, ¿esto qué? ¿Termina cuando viene Liliana Downes? ¿Cómo es la nueva programación? Claro, tenemos Rolando. Tenemos Rolando, esta chica Catalina, que se llama Catalina, sí. No, y los que dicen la Rodrigo, que también va a decir la hora. Perfecto. Y Lili, que dice a qué hora termina este programa. Ahí está. Rodrigo, una cuestión, así que usted me estaba comentando, habíamos dejado pendiente un tema que tenía que ver con las comidas populares patagónicas, en este caso de los mapuches. Sí. Me iba a contar en particular una que, ¿cómo se llamaba? El curanto. El curanto. ¿Qué es el curanto? El curanto es una comida que se hace... Para la hora de comer, ¿no? Obviamente. Claro, bueno, podemos dar la receta, ¿no? Sí. Usted tiene que hacer un pozo, ver, más o menos de un metro de diámetro. Guille, toma nota. Sí, un pozo en la tierra. Guille, ¿tiene tín. Tierra negra en el patio de su casa, por ejemplo? ¿Tiene patio en su casa o vive en departamento? No. Está amargo. Una maceta. Bueno, una maceta y bueno. Una maceta grande. Una maceta grande. Está bien, va a estar medio complicado, bueno, pero bueno, es lo que se puede. Estamos acá. Bueno, está bien, haga un agujero ahí en la maceta. Sí. Bueno, a ver, pará, anota. ¿Cuántos van a comer? No sé, ¿cuántos somos? Mucho. Sí. ¿Cuántos somos? 12. Entonces la maceta no va a alcanzar. No, pero no, va a tener que traer un container, un camión con tierra. Claro, 13 somos. Bueno, no importa, dos macetas, puedo agarrar el Ah, le llaman varias macetas. Bueno, claro. Hago un agujero. ¿En la maceta? Sí. No, en la tierra de la maceta. Rosy. Perfecto. Agujero. Agujero en la tierra. En la tierra. Claro, hace tipo un pozo. Pozo. Más o menos, para 13 personas de un metro de diámetro. Un metro de diámetro. Bueno. Pedazo de maceta. Y bueno, por eso le digo. En la plaza se puede hacer. En la plaza. Ahí está, en la plaza. Ahora sí. Fuerte el aplauso. Perfecto. Plaza, César. Plaza. Listo. Hace un pozo en la tierra. Sí. En el pozo mete mucha cantidad de piedras. Piedra. Pero, claro. ¿De qué tipo? Tiene, en realidad tiene que ser piedra bocha, pero es piedra que va a conseguir en el sur. ¿Piedra bocha? ¿Y dónde lo ¿De qué me está hablando? Es una piedra redonda que se calienta bocha. Mucho, pero puede usar, por ejemplo, ladrillo refractario, si quiere, para hacerlo más a la urbana. Las piedritas anaranjadas. ¿Qué tiene de mapuche un ladrillo refractario? Y bueno, por eso. Si no, se va a tener que ir a buscar piedra bocha. Bueno, vamos con piedra bocha. ¿Piedra bocha? ¿Lo va a conseguir? ¿Qué me vende por el día? ¿Por kilo esto cómo viene? En el 1,99 debe haber piedra bocha. Tienen de todo. En la Faría no voy a decir, deme piedra bocha. Claro, tres. Tres, ahí está. Y no, sí, van a pozo, hacer el pozo y lo llena de piedra. ¿Y cuál es la No, cosa? Lo llena de piedra, pero de manera que quede tipo una ollita, ¿no? Que quede todo tapado de piedras. O sea, usted lo que hace es cubrir el fondo del pozo con la piedra bocha. Perfecto. Construyo cacerola. En la tierra, claro, algo así. Está bien, estaría bien. Dentro del pozo este que quedó cubierto de piedra bocha, lo que hace es prender fuego. Prende mucho fuego, con mucha leña. Hay que tirarle leña también ahí adentro. Ahí mismo prende el fuego. Leña. Pero me sale re caro esto, entre la piedra bocha y la leña. Bueno, pero usted no sabe lo que va a comer. Bueno. Y sí, por ahora voy a comer piedra y leña. Porque... bueno. Prende el fuego, se calienta mucho la piedra. La piedra bocha lo que tiene es que calienta mucho y mantiene mucho el calor. Por eso es bueno. Claro, la piedra bocha mantiene el calor. Después saca todas las brasas de adentro del pozo. Saco la leña. Y pone las fuentes con la comida que usted haya preparado. Por ejemplo, puede ser... No, pero pará, decime que tengo que hacer de comer. Puede tirar vos. Carne como al horno. ¿Puedo tirar carne, carne en una olla como al horno? Por ejemplo. Sí. ¿Pero tira la carne fuente? Arriba de las piedras? No, en la fuente. ¿Y entonces para qué me sirve? ¿Las piedras no me hacían de puente? No, que es así, es como si usted hiciera un vacío al horno con papas, en vez de hacerlo al horno, lo mete ahí adentro y lo esta piedra conserva la temperatura y se cocina. Lo importante no es la comida, sino cómo la cocinas. Exactamente. ¿Cómo que la cocinas? Tapás eso con hoja de nalca y después la tierra. Pará, ¿y dónde? Hoja de nalca en la orilla de los ríos del sur. ¿Qué quiere que le diga? Claro. Yo le digo, es una costumbre de allá. Perfecto. Se tiene que ir a hacer acá. Y acá, todo por los pesos, por ahí las piedras bochas, sí, pero la hoja de nalga no creo. Qué cagada. Y arriba de la hoja de nalga. Y arriba de la hoja de nalga, tierra. Tapa el pozo con la tierra. No, pará. Si yo tapo el pozo con la tierra, ¿después dónde sé dónde está el pozo? Se me queda la comida. No, hace una crucecita, más o menos, para guiarse, no sé qué. Pero en la plaza lo pido. ¿Cuánto tiempo? En la pelota. Y eso ahí más o menos una hora y media, depende de la cantidad de comida que haya puesto. Perfecto. Una Sofía, algo de otro tipo. Algo de otro tipo, puede ser una cosa que se llama bullada. Bullada. Que tenés que destripar un buey. Esto es más difícil. Porque el tipo venía con la piedra bocha, con la hoja de no sé qué, y este viene. ¡Un buey! No es cuestión. ¿Dónde consigo un buey? En la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Están todos muertos de hambre, seguro, los bueyes. Si ahora hay extraterrestres, ¿qué se les ¿Cómo te contamos? Han pasado cosas entonces, ¿cierto, Sofía? Es que los extraterrestres saben de la bullada y vinieron a buscar eso. Bueno. Destripaste un buey. Destripo, buey destripo. Buey destripado. ¿Se deja de destripar el buey? ¿Es fácil? Y eso depende de cada uno, Rosy. Destripa. Lo mimas un poquito y por ahí se deja. Claro, a veces unos mimitos así, huesito. Y está. Lo destripas, sacas las tripas y las limpias las tripas. Con agua. Tripas. Mm-hmm. Con lo que quieras, mirá, lo limpias. Igual me parece que con esa cosa del cólera, mejor con lavandina. Con lavandina, como el mondongo. ¿En serio? ¿No? Y al mondongo se lo lava con lavandina. Bueno, lo destripas, agarras la tripa limpia. Sí. Y la llenás de... el relleno que más te gusta, así tipo para empanada, pero tiene que tener carne. Sí. Carne, grasita, huevo, le puedes poner aceituna, cebolla, aceitunas, qué sé yo. Pero tiene que ser bien grasoso. Así, mucho aceite. Allá hay una cosa que se llama manteca de la tierra, que es una manteca líquida, y que la comes y te morís después. O sea, se come una sola vez. Claro. O sea, pero... viene destripado el buey, después vos te comes la manteca y te morís. Sí. Y agarrás, bueno, haces eso, y después lo metes adentro de un pedazo de tripa, y agarrás a la tripa y la cosés con hilo de coser la ropa. Ajá. Como el matambre. Pero el matambre es con hilo piolín, en realidad. ¿Y este no? Este es con hilo de coser la ropa. Ah, es bien artesanal. Sí. Lo coses, lo pones a hervir, sí, sí. Y después lo comes. Y no sé, cuando esté blandito. Meto el dedo y cuando está blandito. Sí, tal cual. Tocas la tripita, no sé así, llenita. Y, y después te lo comes. ¿Así hervido? Hervido. ¿Y lo acompaño con algo? Puede ser con una salsita. Con una mina, con un tinto, con una callaza, digamos. Lo ideal es con caña, ¿no? Sí. Con callaza, así bien fuerte. Y después te animo por los barrios. Y después, si podés, te levantás. Y lo que te dé para hacer. Ya el hecho de poder levantarse después de la caña y de la bullada es motivo de festejo. Muy bien. Así que aprovechás con la chica, haces cualquier cosa que seguramente va a ser la última vez que lo hagas, ese tipo de cosas. Mientras quedes con vida. Totalmente. ¿No? Sí. Por el tiempo que te alcance la vida, digamos, porque si no te morís inmediatamente, te morís después, un ratito. Entonces, en ese ratito, haces lo que podés, lo que te dé, y sos feliz. Pero morís, pero morís con la panza bien llena y muy contento. Todo esto y mucho más, señores, cada vez que empiece Vinilo 33, a las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, ¿sí? Que sean felices. Estamos listos, ¿no? En ese sentido, ¿a vos qué te parece? Estamos complicados. Nosotros estamos más complicados que ustedes, ¿no? ¿Sí? Y más o menos, sí. Últimamente ya es como... ¿Qué sé yo? No sé si quién más te da más complicado de los dos. Nos dieron flor de mano. Vos sabés que después de aquel partido centenario, tituló un diario de allá, Gran Hermano. Gran Hermano. El título, claro. Que era el verdadero partido de las eliminatorias. Exacto. 1-1, ¿no? ¿Fue? 1-1. Ese 1-1 payasesco, ¿no? Sí, de los 15 minutos fue una cosa. Pero está, nos sirvió para volver. Para hacer el viaje, por lo menos. Para volver y estar ahí otra vez, ¿no? Claro. En los mundiales. Y después, bueno. Después fue una cosita media fugaz, ¿no? Realmente. Pero bueno, entonces disfrutamos, pasamos bien. Yo ese último partido fue una cosa impresionante. Yo hace mucho no vi un partido con Uruguay, ¿no? 3-3. Con tantas sensaciones, fue una cosa impresionante. Impresionante, digo, de 3-0 que se terminó el Dinamarca el 6-1, el 86. Todo la veíamos y de repente casi, no sé, nos ganamos de casualidad, ¿viste? Claro. Al negro se le corrió el arco, pero... Sí. Claro, en un momento estaban 3-3 y Morales a los 46 sí. Tuvo el gol de la victoria para Uruguay, un cabezazo que no sé cómo es que la tiró afuera. Se le corrió el arco, ya está increíble. Y bueno, ya te digo, si levantamos ese partido, pero bueno, nos eliminaba Suecia en el otro, ponele.